12 y 12 minutos, proseguimos en la mañana de Radio Ubrique, después de nuestras secciones habituales y de los contenidos que les hemos ofrecido hasta ahora, vamos a adentrarnos en lo que es la actualidad local, por ejemplo, en el ámbito formativo. Enseguida iremos también con otras cuestiones, pero antes que nada queríamos referirnos a una cita que llega mañana y a través de la Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, como saben, la Fundación MOVEX. En sus instalaciones, mañana por la tarde, a las 7, va a tener lugar una conferencia cuyo título es Hablar en público es tener ventaja. Así que, bueno, pues con ese contenido y un poco con la argumentación de por qué, ¿no?, es importante hablar, saber hablar en público con seguridad, pues con ese objetivo, además con todas las derivaciones profesionales que esto tiene, la importancia a nivel personal, pero también a nivel profesional que esto pueda acarrear, y bueno, pues otra serie de aspectos que se van a abordar mañana. Es una conferencia de solo una hora, pero ya decimos, puede ser muy importante para cualquier persona en general, para su vida particular y ese ámbito profesional. Así que además se trata de una iniciativa gratuita a la que pueda asistir cualquier persona y, por tanto, le vamos a dar a conocer un poco en qué consiste esta iniciativa a través del ponente que va a protagonizar mañana este acto. Se trata de Manuel Gómez González, es consultor de marketing, formador en habilidades de comunicación, ventas y excelencia. Manuel Gómez, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Carlos. Como decimos, iniciativa que llega mañana y que es gratuita y está abierta al público en general, ¿verdad? Así es. Yo creo que una de las habilidades importantes en todo ser humano es saber comunicar. Y a veces, yo creo que todos hablamos en público, sabemos hablar en público. Si el público es uno, dos, tres personas o son un pequeño grupo de personas que conocemos. Cuando ya tenemos que hablar en público hacia un grupo mayor y sobre todo de personas que no conocemos, posiblemente aparecen ciertas dificultades que nos impiden a lo mejor avanzar en nuestra carrera profesional o en nuestros objetivos o nuestras metas. Dificultades que son muy comunes, que nos puede ocurrir a todos, evidentemente, y que, de todas formas, vosotros estáis convencidos, digo como expertos, ¿no?, en el tema, que esto se puede aprender, ¿no? Lo que es hablar en público, no hay que nacer con ello, sino que se puede aprender. Totalmente. Bueno, obviamente hay un discurso muy muy repetitivo ya, que es que este tipo de habilidades lo tendrían que conocer los niños a partir de 10, 11 años y en los colegios, el sistema educativo, tratar de aumentar el concepto de autoestima que se consigue a veces cuando uno domina habilidades de comunicación. A mí cuando me preguntan qué es lo que he conseguido en estos más de 25 años que aprendí a hablar en público, aparte de conseguir mi sueño, que es dar formación, dar conferencias, etcétera, que me gusta y me apasiona lo que hago, sobre todo es lo que he ganado en mi autoestima, en mi seguridad en mí mismo, en enfrentarme mejor a las situaciones, que si soy capaz de enfrentarme a un público de 200, 300 mil personas, ¿cómo no voy a ser capaz de enfrentarme a una, dos o tres personas, por muy desconocidas que sean? Esas habilidades, esas estrategias de habilidades, yo creo que son imprescindibles en toda persona que quieren realmente marcar una diferencia y salir un poco de lo común y de lo normal. Mañana, en realidad, bueno, pues de lo que se va a hablar es, si no, pues nos corrige a continuación, de por qué es importante, ¿no?, el saber hablar en público, tanto a nivel personal como decías, ¿no?, a nivel profesional. Bueno, la verdad es que es cierto que es una conferencia de una hora, obviamente en una hora, pero a mí me gustaría no explicar, digamos, que porque yo creo que todo el mundo tenemos claro la importancia que es saber dominar el arte de la comunicación, eso más o menos lo tenemos claro. Yo lo que quiero transmitir es algunas pequeñas estrategias en esa hora, de algunos pequeños trucos que nos pueden ayudar y que realmente pueden fomentarse mucho más cuando se hacen cursos de más larga duración, de unas 12 horas aproximadamente, que es cuando uno puede dominar mejor el arte de la oratoria o incluso ya el arte de hacer presentaciones. Es decir, yo sé que mucho en este momento muchas empresas de ahí de Ubrique o muchos ejecutivos tienen que presentar sus empresas a clientes, a colectivos, Y a veces saber enfrentarse a esas presentaciones, a ese público, realmente marca las diferencias del éxito o no éxito en lo que se quiere conseguir, ¿no? Así que, por tanto, la persona que acuda también va a contar con esos consejos, esas pequeñas estrategias, ¿no? Sí, al menos, hombre, al menos, claro, no voy a decir lo bueno que soy hablando. La idea en un principio es que si algunas pequeñas ideas que pueden ser útil para los asistentes, por supuesto que es lo que vamos a atender. Tal vez lo importante, tal vez uno de los avances, un poco de la idea, yo creo que lo importante no es el presentador, el orador, lo importante es la audiencia. Yo creo que si marcamos como objetivo la audiencia, a quién nos vamos a dirigir, qué le vamos a contar, posiblemente desaparezcan ciertos miedos, ciertas dificultades a la hora de enfrentarnos a hablar en público, porque vamos a dar lo mejor de nosotros mismos en un tema que conocemos y que la audiencia es la clave. Así que yo me preparo esta conferencia, hablar en público es tener ventaja, pensando en las personas que van a asistir y que quiero que se lleven algo cuando se vayan para casa y digan, oye, pues mira, pues no sabía qué hacer con las manos. Yo colocaba las manos de esta posición y me he dado cuenta de que es cierto, ¿no? Así de esta posición doy un mensaje que a lo mejor no es el que yo quiero dar. Bueno, pues pequeños trucos que al menos en una hora espero que sean divertidos y que la gente se lo pase bien y que aprenda, sobre todo, ¿no? Y además, para aquellas personas que puedan estar incluso más interesadas en cursos, ¿no? Como los que tú nos has comentado, pues tendrían esa posibilidad, porque de hecho, ¿no?, se ha estado barajando a través de la propia Fundación MOVEX el poder organizar, celebrar allí estos cursos de un mayor número de horas, evidentemente, que lo que va a ser la conferencia de mañana de solo una hora, y que, bueno, pues se centran ya de una forma bueno, pues más reglada, con mayores contenidos, en lo que es la preparación para hablar en público. Claro, yo es que todo esto surgió de una manera muy sencilla. Estuve asistiendo a una jornada que organizó el periódico Gente de la Sierra, ahí en MOVEX, y entonces, pues claro, a veces uno tiene de formación profesional y se fija más en cómo se dan las conferencias, las presentaciones, más que en el mensaje, ¿no?, de formación profesional. Entonces, observé y comenté con Javier Gallego, que es el gerente de MOVEX, digo, oye, hay personas que se enfrentan y que cruzan el Atlántico para enfrentarse a dar temas de ventas, y después, a la hora de enfrentarse a un público, la verdad que tiene bastantes dificultades. Yo creo que podíamos mejorar en ese aspecto a las personas que, al fin y al cabo, tienen que salir de Ubrique para vender sus productos y tienen que salir fuera. Entonces, de ahí surgió la idea de hacer un curso, de preparar un curso, porque era algo que no se había dado en la zona, un curso que sea tremendamente práctico, porque aprender a hablar en público se aprende hablando en público. O sea, si quieres aprender a nadar, te tienes que mojar. Si quieres aprender a conducir, tienes que conducir. Pues si quieres hablar en público, tienes que hablar en público. Y el sistema es un sistema, el que yo imparto, es tan sencillo. Es el que yo recibí hace 25 años. Es, bueno, pues hablar en público, se aprende hablando en público, enfrentándote a una audiencia, y que esa audiencia te va a empezar a corregir sobre qué tienes que mejorar. Es una cosa muy divertida, muy pragmática, y que realmente en 3-4 días, en 3-4 secciones, pues prácticamente ya más o menos domina un poco el arte de la oratoria, porque al fin y al cabo es más sencillo de lo que parece. O cuando te montaste por primera vez en un coche, Juan Carlos, ¿no pensaste eso de sincronizar el pie izquierdo del embrague con el derecho del acelerador, palanca de cambio a la mano derecha, palanca, volante a la izquierda, intermitencia, mirar el espejo retrovisor, el de interior, los dos exteriores, mirar hacia el frente, y coches que van y coches que vienen? Yo creo que todos pensamos que jamás íbamos a conducir. Claro, y ya se hace, después de un tiempo, bueno, pues sale de forma automática, ¿no? Claro, hoy en día conducimos incluso hasta hablamos por teléfono, por no decir que chateamos, porque eso no lo hacemos, ¿no? Claro que nunca hacemos. Pero bueno, realmente tener esa ventaja de conducir nos hace ser más libre, porque podemos movernos a otras partes. Tienes la ventaja de poder comunicar tus ideas, tus sueños, y sobre todo contar tus historias, porque detrás de cada empresa hay una historia que contar, detrás de cada persona hay una historia que contar, y esa historia es lo que la gente quiere escuchar, y esa es la historia lo que la gente quiere recibir. no es cuestión de tampoco dar muchos datos, ni de lo bueno que es, ni decir de cuántos metros cuadrados tiene la empresa o cuánto inversión hace. A veces la historia del fundador, de cómo va con una maleta a París y se ofrece los productos de marroquinería de Ubrique a las grandes firmas, esa historia es la que realmente merece la pena contar. Así que cuando además se sabe qué decir, lo importante, bueno, pues pasa a ser también saber decirlo, ¿no? Cómo decirlo. Y bueno, pues es una de las facetas que, por ejemplo, mañana se va a abordar, como decimos en esta conferencia, hablar en público es tener ventaja. Insistimos, se trata de una iniciativa de tan solo una hora, pero claro, aquellas personas que también puedan estar interesadas en desarrollar esos cursos de los que hemos hablado, pues también tendrían esa posibilidad, pero al menos se van a llevar para su casa, claro, pues esos consejos y esas pequeñas herramientas de las que hablábamos. Exactamente, esa es un poco la idea. Hablaré de tres cosas fundamentales para que los participantes de la conferencia pues digan, pues mira, pues ya sé qué hacer con las manos, que no sé qué hacer con las manos, o ya sé qué es lo que importante en el tema de la comunicación, o cómo debo de contar una historia, o eso de contar historia. Yo pensaba que esto de contar las batallitas era cosa del abuelo, pero es que esas cosas del abuelo es lo que nos queda. Cuando hablamos de conferencias o hablamos de asistir a este tipo de eventos, nos acordamos de las anécdotas, de las pequeñas historias, que eso es lo que marca y lo que vamos a recordar. Los datos, los números, esos son, bueno, cosas del lenguaje, y realmente se olvida muy rápidamente, ¿no? Somos seres emocionales que hemos aprendido a pensar, con lo cual tenemos que ir dirigido hacia nuestro cerebro emocional, lo que vulgarmente se llama dirigido al corazón, hablar con el corazón para otros corazones, y tenemos que sincronizar nuestros corazones para que el mensaje realmente llegue. Pues mañana tienen la oportunidad de ampliar, como decimos, bueno, pues lo que es este tema a través de hablar en público es tener ventaja, el título de esta conferencia, a partir de las 7 de la tarde en la sede de la Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, la Fundación MOVEX. Y bueno, pues si te parece, Manuel, para finalizar, la invitación a aquellas personas que además, después de oírte, pues tengan ese gusanillo, se hayan interesado un poco por el tema, simplemente si quieres invitarlos. Hombre, yo salgamos de nuestra zona de confort, salgamos de nuestro, a lo mejor estaremos tranquilamente a las 7 de la tarde dando un paseo por el pueblo o asistiendo o tomándonos un café, salgamos de esa zona de confort y vamos a enfrentarnos a algo que realmente nos puede marcar diferencias en el futuro, y al menos es gratis, o sea, no cuesta dinero, y entonces es una manera de salir de esa zona de confort que a veces nos hace falta, y es un pequeño empujón para realmente ver que hablar en público es tener ventaja. Así que invito a todas las personas, no solamente de Ubrique, sino de toda la audiencia de la emisora, para que puedan asistir y que puedan llevarse o al menos espero, y lo voy a hacer todo lo posible para que se lleve un rato agradable, entretenido y divertido, de una manera de aprender de una manera práctica, ¿no? Pues ahora sí, ya tengo el dato que me estaban comentando cuando hablaba por línea interna, una pregunta de un oyente que me decía, nos decía, ¿no? Algo que destacamos al principio, pero seguramente se haya sumado, ¿no?, a la entrevista un poco más tarde, si se trata de una conferencia abierta al público en general, ¿no? Porque él no contaba con invitación para mañana. Insistimos en que sí, ¿verdad? Sí, al menos, obviamente esto es un acto organizado por MOVEX, y la intención en un principio era que pudiesen asistir las personas que quisieran asistir, es decir, no había un límite, a no ser que, bueno, tal vez en este momento deberíamos de hablar con MOVEX, pero no sé el límite de audiencia de cuánta gente dispondremos para asistir. Sí, pero en principio, según los datos que tengo por aquí, no hay problema en ese sentido, y de hecho, ¿no?, desde MOVEX nos han pasado los datos para promocionar este evento, o sea que todavía hay posibilidad de inscribirse, y por tanto, y aquella persona que nos esté escuchando no necesite invitación ninguna, sino que pueda acudir mañana a partir de las 7, a las 7 de la tarde, en la sede de la Fundación Centro Tecnológico de la Piel. Y sobre todo para la gente más joven, o sea, la gente joven que viene muy fuerte y que tienen que marcar diferencias y tienen que buscar formación en habilidades. yo pienso para los emprendedores, para personas que... Ubrique es una ciudad realmente emprendedora, lo ha demostrado constantemente en toda la historia, ¿no? Estamos ante un nuevo ciclo económico, o sea, hemos terminado uno, esto no ha sido una crisis lo que hemos pasado, ha sido un cambio de ciclo económico, que yo creo que viendo la perspectiva hay que marcar nuevos horizontes. Empezamos una U, lentamente, y hay que buscar nuevas habilidades que realmente nos marquen ser diferente a los demás. Y yo creo que una de las cosas que marcan la diferencia entre Ubrique y el resto de los productores, hablemos del concepto de piel, es un poco el tema de hoy, o sea, el tema de mañana en la conferencia. El tema es tratar de conseguir marcar diferencias con la competencia, y esa es la historia que puede contar Ubrique, que eso no lo tiene nadie. La historia de Ubrique, o sea, todo el mundo podrá producir de una u otra manera productos de marroquinería, productos de piel, pero la historia que cuenta Ubrique, eso no lo tiene nadie, nada más que Ubrique, y eso es lo que hay que buscar, saber transmitir esas historias, saber transmitir esas apasionantes aventuras de los emprendedores de Ubrique, ¿no? De hecho, un estudio hace unos años revelaba precisamente, ¿no?, esto en torno al sector de la piel, que entre las debilidades se encontraba el diseño, que, bueno, pues en este apartado la verdad es que se ha ido mejorando muchísimo, y, bueno, pues no tiene nada que envidiar, evidentemente, a el sector de la piel en ninguna parte del mundo. Ahí se ha ganado muchísimo, pero también se hablaba del marketing y la comunicación, otro de los aspectos a mejorar, y que sin duda siempre se puede avanzar en ese aspecto, y como decimos, por ejemplo, dentro del sector de la piel. Bueno, el marketing es fundamental. El marketing es el ser o no ser de una empresa. Y la definición de marketing es muy sencilla: satisfacer necesidades humanas con beneficio para la empresa. Entonces, a partir de ese binomio, satisfacer necesidades humanas y beneficio para la empresa, aparece un mundo de posibilidades. Los diseños, las ideas no se crean, se combinan, y los diseños se pueden combinar. Y la calidad y todo esto, todo ese know-how que tiene Ubrique, toda esa historia de calidad, de excelencia que tiene la piel de Ubrique, eso hay que ponerlo de manifiesto. Y hay que buscar criterios de lucha en común, de que a veces pienso de que hay más guerras entre empresas de Ubrique que hacia el exterior, ¿no? Yo creo que hay que la unión, y creo que es el esfuerzo que hace Movex, es la de buscar fórmulas para que realmente las empresas tengan cierta diferenciación con respecto a las competencias exteriores, y realmente se ve un futuro prometedor en ese sentido hacia lo que es el concepto del nuevo ciclo económico que empezamos ahora, ¿no? De hecho, los grandes clientes empiezan a mirar otra vez a Ubrique, porque está claro de que los nuevos mercados emergentes, los nuevos mercados económicos que quieren productos de calidad, no quiere ni oír que esté fabricado en China, ni siquiera en Asia. Quiere oír que está fabricado en Ubrique, en Europa, en España, ¿no? Ya lo ven, mensajes muy interesantes que van a poder ampliar mañana si acuden a esa conferencia, hablar en público, es tener ventaja a partir de las 7 de la tarde en la Fundación Movex. Nos vamos a quedar aquí con las palabras de Manuel Gómez, como decíamos, consultor de marketing, formador en habilidades de comunicación, ventas y excelencia. Manuel Gómez, muchísimas gracias por habernos acompañado, dedicarnos estos minutos. Gracias a ti, Juan Carlos. Un abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes. En Ubrique Pintura.